muy bien, metiditas para adentro acá, entre las vecindades más cercanas, uh-huh. Así de una manera solidaria, amorosa, así que acá vamos, bastante bien. Más allá de los distintos enfoques que caben muchos, ¿no? Sandra, con esta cuestión de... ¿Cómo ves el tema este de la pandemia y el tema de si esto va a servir para replantearnos cómo nos relacionamos con la Tierra, ¿no? Uf, totalmente. Vos sabés que hoy tempranito hablaba con una amiga de Rosario que es de un grupo de acción ecologista. Uh-huh. Y bueno, y justo sacaron un flyer hoy que me pareció muy bueno, que dice algo así como... Pachamama, necesitábamos una pandemia para cuidarte. Uh-huh. Y yo dije, bueno, fa, qué bien, como estos días, no sé, bueno, son de acción concreta hacia el adentro de cada hogar, sobre todo, ¿no? Bastante en soledad y por eso también invita mucho a la reflexión. Y yo decía, bueno, no sé, estos días me maravilla la cantidad de gente que está haciendo sus huertas, que está consiguiendo semillas, que está intentando trocar, ¿no? Y digo yo, pucha, che, teníamos que llegar a esto, ¿no? Para hermanarnos así con la tierra, ¿cómo puede ser, no? Entonces, por un lado, celebro que estas cosas pasen. Somos hijos del rigor y a veces necesitamos cuestiones extremas para reaccionar, ¿no? Así que en ese punto, bueno, bienvenida a la pandemia. Sí, el asunto es que nos engolosinamos y decimos, bueno, fantástico, ahora ya el clima cambió y todo es más lindo. El asunto es que esto tiene que marcar profundamente nuestras maneras de consumir, además de relacionarnos con la tierra. Pero totalmente, ¿no? Todo es una cuestión integral. Y bueno, yo pensaba en los caminos como Red Jarilla, como en estos 17 años que llevamos juntos, cómo hemos venido tratando siempre de romper determinadas estructuras, de deconstruirnos, ¿no? Y justamente esto, de ir promoviendo desde los hogares una autonomía que se aleje lo más posible de un consumo desmedido. Entonces, bueno, no sé, es tan amplio reflexionar hoy en el Día de la Tierra, pero yo pienso que tenemos que irle por ese lado, ¿no? De seguir promoviendo una autonomía. Y una autonomía no es una cuestión individualista, no es yo autónoma. Exactamente. Es una cuestión comunitaria. Exactamente. Más que nunca se demuestra que la salida individual no sirve, ¿no? No, de ningún modo. Y bueno, no sé si yo estoy un poco colgada de la palmera, pero estos días estoy como maravillada de todas estas cosas que van sucediendo, ¿no? Uh-huh. De los grupos de trueque que se reflotaron. Y que la gente con mucho cuidado, por supuesto, ¿no? Pero que está promoviendo este intercambio, este dulce por esto, bueno, cosas de extrema necesidad en algunos casos y en otras, bueno, como un modo de aceitar otra forma de vincularnos. Uh-huh. Entonces, no sé, por ahí en el día de hoy yo me quiero quedar con eso y es lo que me encantaría que como comunidad pudiéramos seguir trabajando, no solo en este contexto, ¿no? Tal vez esto nos sirve para despertar, pero después no hay que dormirse en los laureles. No, sino, aparte, esta nota también tiene que ver para contrapesar la tormenta de noticias que, si bien un hecho como esta pandemia marca la agenda de la gran mayoría de todos los medios, incluso los alternativos, el asunto es que siempre se está poniendo, por ejemplo, es, bueno, ¿qué va a pasar con la economía? En el medio donde se mueren miles de personas todos los días, digo, que están pensando en otra cosa, o incluso aviesamente quieren criticar a gobiernos por si hacen las cosas bien o mal. Pero nosotros queríamos hablar de esto en el marco del Día de la Tierra por la manera de relacionarnos y porque es impensable pensar a la Tierra sin las personas también. Totalmente. Y como un elemento más de esta Madre Tierra, ¿no? Y ahí entra en juego por ahí esta visión antropocéntrica, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que de una vez por todas sacarnos. No somos ni los reyes ni las reinas de la creación, ni mucho menos somos un ser más, como cualquiera que habita esta Madre Tierra, y desde ese lugar me parece que nos tenemos que vincular. Y en ese sentido, vos sabés que algo que venimos trabajando estos últimos años en la Red Jarilla, en nosotros dentro de nuestros principios, hablábamos que promovemos el uso amoroso, sustentable, todo lo que quieras de las plantas, pero ahora ya ni siquiera queremos hablar de uso, no queremos hablar de una cuestión utilitaria, sino que queremos hablar del convivir en este tiempo y en este espacio con las plantas, ¿no? Bueno, referido a eso, justamente, hay también un montón de notas que algunos reflejan, ¿no?, sobre el tema de la utilización o la convivencia en los espacios con distintas plantas, y que eso a su vez ayuda al sistema inmunológico, yo creo que porque uno está mejor, sinceramente es eso, ¿no?, más allá de las cuestiones científicas. Sí, para mí es un combo, ¿no? Nosotros somos un cuerpo físico, pero también somos un cuerpo emocional y digamos, ese cuerpo necesita nutrirse no solo de los principios activos de las plantas, en este caso una planta que podría levantar el sistema inmunológico, podemos hablar de la equinácea, del jengibre, no sé, pero también ya el hecho de convivir con la belleza que tiene una planta. A eso me refería, ¿no? Claro. No estoy hablando de consumir una parte, sino el tema de convivir, como decís vos, de que forme parte de tu entorno. Exacto. Y en esto, todo lo que hemos aprendido es siempre de la mano de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, que es el pueblo más cercano a nosotros, a nuestro territorio, pero también de todos los pueblos originarios, ¿no? Que justamente lo que su cosmovisión tiene que ver con el convivir y el compartir la vida con estos seres, en este caso con las plantas puntualmente, ¿no? ¿Cuántas sanadoras mapuches ni siquiera cortan la planta para hacer un té, sino solamente con hablarle, con pedirle, con acariciar la planta, ya está, ya se sanaron? Entonces, bueno, hay que por ahí dejar un poco de lado la mente, porque la mente siempre nos juega en contra, y a veces ponerle más corazón y más intuición a la cosa. Sí, o enfocar la mente hacia otro lado también puede ser, ¿no? En estos momentos así, donde uno tiene un poco más de tiempo, porque hay otras actividades que no puede realizar, claro. Juntarse con lecturas, que yo, se me viene a la cabeza el Germinar del Camino, por ejemplo. Claro, cómo no. Que de hecho lo tenemos en PDF para quien lo necesite. Ah, bueno, ¿nos lo podés mandar así, por ejemplo, lo hacemos circular? Porque ¿cómo no? Hay muchas cosas muy interesantes y que de vuelta hablamos de la planta, hablamos de su poder curativo, pero eso implica un trabajo enorme entre la gente, ¿no? Totalmente. El tema de compartir los saberes. Claro, y después otra sobre otra persona que me gustaría compartirles, si me permitís. Sí. Es sobre el doctor Julio Monsalvo. Ajá. Que mira, ahora el 2 de mayo cumple 82 u 83 años, no recuerdo bien, un médico pediatra de Argentina. En las épocas duras de los 70 se recluyó en el Chaco, impenetrable. Ah, sí, y él dice que todo lo aprendió allí, ¿no? Y él tiene una página muy interesante que se llama altaalegremia.com.ar. Y él semanalmente sigue escribiendo una carta, que le llama Cartas que salen del cuerpo, va por la 400 y pico. Uh-huh. Y en esas cartas aborda todas estas cosas que estamos conversando ahora. Lo recomiendo, es una lectura maravillosa, profunda, sencilla. Es un material ideal para estos tiempos, creo. Bueno, pasándonos eso y nosotros nos encargamos de difundirlo, porque no tiene que ver con esto de mirar para otro lado, sino mirar con otros ojos, exactamente. ¿No? Exactamente. Adriano, compartime después, si querés, por mensajito el correo a donde les puedo mandar esto, ¿sí? Mandalo directamente ahí, si se puede, por las redes como WhatsApp, porque así se integramos a otras redes y lo integramos a otros más. Me parece que está bueno, yo reconozco mucho el trabajo que se hizo, por ejemplo, en ese, pero también hay otras cosas para leer, para hacerse de conocimiento de las plantas que tenemos en el patio. Claro. Me viene a la cabeza todo lo que escribió Rapaport, por ejemplo, ¿no? Digo, ahora aprovechando que más allá de la pandemia, ya el clima invita a guardarnos un poco, empezar a ver desde esa mirada que tiene que ver con conocimientos ancestrales de todos los pueblos de todo el mundo, ¿no? Exacto. Por eso me parece rescatable lo de Rapaport, porque va incluso a los pueblos originarios de Europa. Totalmente. ¿No? Viendo que hay cosmovisiones bastante compartidas en general. Y después, bueno, el advenimiento de los estados y las naciones fueron cerrando todas esas cuestiones y fueron, por así decirlo, impermeabilizando el conocimiento, ¿no? Claro que sí. Y sí, Rapaport es otro gran maestro para nosotros dentro de la red. A partir de que lo conocimos, es como que un antes y un después en la red. Nosotros siempre pensábamos en lo medicinal de las plantas, de los yuyos, ¿no? Y no en lo alimenticio. Bueno, este hombre nos abrió un panorama y bueno, ahora parecemos langostas, ¿no?, que andamos por ahí. Y teniendo en cuenta lo que se viene, ¿cómo ves después de esta pandemia San Martín de los Andes? Vos sabés que no me lo puedo visualizar, no me lo puedo imaginar. Lo que sí puedo es soñarlo. Ajá, bueno, por algo se empieza, ¿no? Sí, mira, yo la verdad que sueño que lo que estamos viviendo como comunidad en estos días, un sector de la comunidad, ¿no? Tampoco vamos a ser tan ilusos, pero un sector solidario de la comunidad que nos estamos compartiendo con todo lo que implica compartirnos, que bueno, que eso se multiplique, se contagie y bueno, y que podamos incluso trascender las fronteras de las redes que tenemos, ¿no? Porque, digamos, dentro de nuestras redes estas cosas son prácticas habituales. La idea es que puedan salirse del marco de esas redes. El desafío es compartir con otro. Exacto, y con otro que piensa diferente, ¿no? Y claro. No porque lo quiera convertir. Porque si no es muy fácil. Claro, pero no porque lo quiera convertir desde un lugar de soberbia, de que yo tengo la posta, sino porque, bueno, que nos atrevamos a tener otras miradas y por ahí le pueden servir, ¿no? Después cada quien es libre, pero qué bueno si nosotros pensamos y nos movemos así. Y podemos ser cada vez más, eso está bueno. Pero bueno, gran parte del conocimiento, hablábamos de Rapaport, hablábamos de gente también de acá, de San Martín, claro. Para aprovecharlo en estas épocas donde va a haber que cambiar desde hábito de consumo a maneras de relacionarse, sí. Y mucha gente que ahora la está pasando muy mal, el tema de que esto por ahí nos haga crecer un poco la empatía, ¿no? Claro, totalmente. Porque acá hay una cuestión real, cotidiana del día a día que hay que comer, ¿no? Pero también después nos vamos a encontrar con cuestiones emocionales que van a quedar bastante afectadas, bastante dañadas y que vamos a tener como que apapacharnos en comunidad. Y eso yo creo que es posible, que cuando nos podamos juntar presencialmente, y bueno, vamos a tener que hacer talleres para, no sé, para aprender a hacer fideos a base de yuyos, un taller para tal cosa, ¿no? Cosas concretas y cotidianas que hay mucha gente que sabe hacer cosas maravillosas. Sí, y también reaprender cosas, ¿no? Lo que decías vos de las huertas. Exacto. Muchos tenemos recuerdos de nuestros padres o nuestros abuelos, sí, por ejemplo. Sí, y eso está en nuestra memoria, ¿no? Ajá. Entonces es muy lindo también cómo aparece. Y en los círculos de compartir, cuando uno comparte un recuerdo, es como hermoso, a veces sacamos ahí a la luz perdón, y ponemos en palabras cosas que no sabíamos que teníamos en nuestra memoria. Y suceden así en el momento de compartir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener hermosa tarea por hacer. Bueno, pensando en lo que se viene, que es mucho, hay que pensar en los próximos encuentros. Así que muchas gracias por tu tiempo. No, así que bueno, la seguiremos en otro momento. Un abrazo grande para vos, para Lau, y en un ratito les comparto entonces esos vídeos. Dale, ¿sí? Muchas gracias. Listo, chao.